que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida, Cristo viniendo en juicio sobre este mundo. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ahora bien, los detalles de este pasaje bíblico se amplían en Apocalipsis capítulos 4 al 18. Tenemos la copa, las trompetas, los juicios. Nos dicen los detalles de lo que va a suceder en esta referencia descrita aquí. Pero lo que Jesús está enseñando en Mateo 24 no es lo que va a suceder antes del rapto. El rapto ni siquiera está en la mente de nuestro Señor en este punto en particular. Está enseñándoles a sus discípulos, en respuesta a las preguntas que le han hecho ellos, lo que va a suceder antes de que establezca su reino. Esto es lo que se puede esperar. Algunos se molestan porque Jesús no menciona el rapto. Pero este pasaje no tiene que ver con el rapto, no hay razón para molestarse. El rapto vendrá a su debido tiempo, en la información que les da a sus discípulos. Tengo que decirles que los post-tribulacionistas dicen que el rapto y la iglesia sí aparecen en este pasaje. Y voy a mencionarles cómo se aplica esto a nosotros, para que no tomen esto y lo descarten diciendo, ah, esto es judío. En un momento, voy a mostrarles cómo esto encaja. Algunos de los pretribulacionistas tienen dificultades para comprender su posición, porque no comprenden cómo el rapto encaja en este pasaje bíblico. Es muy fácil. No encaja. No está aquí. Voy a mostrarles cómo algunos tratan de encontrar a la iglesia en este pasaje, Mateo 24, 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Abran la Biblia en Marcos 13:27, que es el pasaje paralelo. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La Biblia enseña claramente que inmediatamente antes de que empiece el milenio se reunirá a los escogidos en preparación para el milenio. Pero esto no es el rapto. No puede ser el rapto. Aquí no se menciona el traslado de los santos. No hay ni una sola palabra respecto a una resurrección. Primera a los Tesalonicenses 4 nos dice que junto con el rapto va la resurrección de los que han muerto en Cristo. Aquí no hay nada que tenga esas características del rapto. Esto es sencillamente una referencia a la reunión final de los escogidos antes de que empiece el reino milenial. El hecho de que es una reunión hace que algunos piensen que se trata de un rapto. El hecho de que se use la palabra escogidos los confunde incluso más. Pero incluso si los escogidos incluyen a los que no son judíos, ni así sería el rapto. No está aquí. No se puede respaldar tal idea con la Biblia. Otro lugar en donde tratan de encontrar el rapto es en los versículos 40 y 41 de Mateo 24. A decir verdad, he oído algunos sermones potentes sobre este pasaje. Muchos han sido salvados debido a gran predicación basada en los versículos 40 y 41. No voy a arruinarles eso, pero quiero que comprendan lo que dice y lo que significa. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay un arrebatamiento en este pasaje, ¿verdad? Pero no es el rapto. Puedo oír el sermón resonando en mis oídos. Vendrá un día, amigo mío, cuando usted esté manejando su auto con su esposa, sentada a su lado. De pronto usted mirará el lugar donde ella estaba y ella ya no está ahí. Ella era creyente y usted no. Usted se quedará solo en el auto. Usted estará en su oficina trabajando. De súbito, mirará los escritorios de sus compañeros y verán varios de ellos vacantes. El rapto habrá venido y todos los salvos serán llevados y usted se quedará. Uno será llevado y otro dejado. ¿No es verdad? Por supuesto que lo es. Eso es exactamente lo que va a suceder cuando tenga lugar el rapto. Tengo en mis archivos un recorte de un periódico de alguien que publicó como si ese diario apareciera el día después del rapto. Muestra aviones cayendo sin ton ni son y coches saliéndose de la carretera y estrellándose. Algunos dicen, no voy a preocuparme por la tribulación. Me pregunto, si la persona que no es salva ha pensado seriamente alguna vez lo que sería estar en un avión piloteado por un creyente. Eso ya es un problema en sí mismo. La Biblia dice que el rapto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo he descrito. Pero este pasaje no habla del rapto, y puedo demostrárselo. Volvamos a leer, esta vez empezando en el versículo 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. La expresión es la misma. Uno será tomado y el otro dejado. ¿Cómo fueron llevados? En juicio, no en un rapto. Cuando vino el diluvio, los que habían rechazado el mensaje de Noé no fueron arrebatados, se los llevó el juicio. Lo que este pasaje está enseñándonos es que el día de la tribulación, cuando venga el Señor en juicio sobre esta tierra, algunos serán juzgados así, independientemente, inmediatamente. No será un juicio masivo total por todo el mundo, sino individuos independientes serán juzgados. Uno será juzgado y el otro dejado. Si quieren otra indicación de esto, busquen Lucas 17. He leído algunos buenos comentarios bíblicos sobre Lucas 17 y me parece de lo más interesante que dejan fuera un versículo. Esto es lo que dice Lucas 17:34-36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Los post-tribulacionistas dicen, ¿no lo ven? Ahí está el rapto. Pero noten el siguiente versículo. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. ¿De qué está hablando? Está hablando de las águilas que se van a comer los cadáveres en el juicio y no del rapto. Así que Mateo 24 no enseña que vayamos a atravesar todos estos terribles eventos y después vendrá el Hijo del Hombre y que uno va a ser tomado y el otro dejado. Estos pasajes hablan de ser llevado en juicio y no en el rapto. Es más, la palabra que se traduce llevado es la misma que se usa en Juan 19:16 cuando se dice que llevaron a nuestro Señor Jesucristo al Calvario en juicio por los pecados del mundo. Ustedes dicen, predicador, pensé que Mateo 24 y 25 era algo encantador, pero usted acaba de arruinarlo. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer? Ni siquiera sé en dónde encaja todo esto. ¿Qué se supone que debo hacer ahora con todo esto? Permítanme poner un poco de enfoque. ¿Puedo pintar mi cuadro de nuevo? Estamos en la edad de la iglesia. El rapto va a suceder. Luego el periodo de la tribulación. Y después la segunda venida de Cristo después del milenio. Ahora, escuchen con atención. Todos los eventos de Mateo 24 y 25 de los que hemos hablado, ¿dónde caen? En los 7 años antes de la venida de Cristo en el reino, ¿verdad? ¿Dónde cae el rapto? Justo antes de la tribulación. ¿Piensan ustedes que hay alguna posibilidad de que las cosas que se desatan por completo durante los 7 años vayan a acabarse chasqueando los dedos cuando venga el rapto? Ni en sueños. Es más, pienso que precisamente aquí en Mateo 24 tenemos una indicación de nuestro Señor de cómo debemos ver estos eventos. Quiero que observen conmigo Mateo 24:32-33. La parábola que nuestro Señor usó es la clave para interpretar este pasaje para hoy. Respecto a estos eventos, Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No sabemos exactamente los tiempos y las sazones, pero sí pienso que la Biblia nos enseña que podemos saber cuándo nos acercamos al tiempo del fin de todas las cosas. Tal vez esta parábola lo explica. El Señor Jesús sencillamente estaba enseñando que incluso una higuera nos dice cuándo se acerca el verano. Dice que cuando uno ve los botones que empiezan a brotar en la higuera, uno sabe que el verano está cerca. No se sabe exactamente cuándo va a llegar, pero sí se sabe que está cerca. Tal vez no se sepa exactamente cuándo va a empezar, pero sí se sabe que el tiempo está cerca. Estaba enseñando a sus discípulos un principio muy válido de interpretación bíblica, es este regla. Los eventos venideros arrojan su sombra por delante. No quiero decir que haya señales que deban cumplirse antes de que el rapto tenga lugar, sino que el Señor dice que si se estudia las Escrituras y se observan los movimientos de Dios en los asuntos de los hombres, uno tendría alguna indicación de cuándo Dios está preparando el escenario que se consumará en la venida del Hijo de Dios. ¿Ven lo que nos están diciendo? Estas cosas son profecías que se cumplirán inmediatamente antes de que Cristo venga para establecer su reino. Pero antes de que estas cosas broten por completo, la iglesia va a ser arrebatada. Así que, si en este día estamos esperando a ver la preparación del escenario con estos eventos, eso simplemente nos dice que nuestra redención está cerca y que el arrebatamiento o rapto vendrá con certeza. Porque antes de que estas cosas puedan desatarse por completo, nosotros ya nos habremos ido. Vemos esas cosas sucediéndose en nuestro horizonte hoy mismo. Quisiera tener tiempo para hablar de todas las señales que nos muestra Mateo 24 y 25 y mostrarles cómo, aunque no profetizan el rapto, sí profetizan la segunda venida por su misma presencia en el horizonte hoy y nos dicen que el rapto está cerca. Así como la higuera. No puedo explicarlo al detalle, pero permítanme un pensamiento respecto a una de las señales que Jesús dijo que sucederían antes de que el reino sea establecido. Recuerden que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús dio muchas señales. Una de ellas es que habrá hambrunas y que el mundo sufrirá hambre. Leen ustedes los periódicos. ¿Hay hambrunas hoy? Por todas partes del globo. Incluso en mi generación, esto también tocó incluso los Estados Unidos. Personalmente creo que la próxima gran crisis mundial será una hambruna universal. Todo lo que hay que hacer es meditar en la explosión de la población. Hagamos un poco de aritmética para ayudarnos a comprender de qué estoy hablando. ¿Saben que se necesitó toda la historia registrada del mundo para producir su primer millar de millones de pobladores hasta el año de 1850? En otras palabras, se necesitó desde la creación hasta el año 1850 para que la población mundial alcanzara la cifra de 1,000 millones de personas. Luego, llevó 80 años para llegar a los 2,000 millones de personas. Otros 31 años y se llegó a los 3,000 millones en 1961. Se necesitó apenas 15 años más para llegar a 4,000 millones. Tomó nada más que 13 años más para llegar a 5,000 millones. Los que estudian esto nos dicen que si seguimos creciendo al ritmo actual, en otros 900 años alcanzaremos la cifra de 60 billones de personas en la Tierra. Esto quiere decir 100 personas por cada metro cuadrado de tierra y mar. Ustedes dicen, esto no puede suceder. Lo sé, algo tiene que suceder antes de esto, ¿verdad? La proyección para este desastre, que incluye la población, los recursos naturales, comida y producción industrial, ya se ha salido de toda gráfica y no hay manera de proyectarlo. ¿Qué quiere decir? Si se estudia el mundo, sabe que en India significa la esterilización forzosa destinada a reducir la explosión demográfica en India. En los Estados Unidos, significa la crisis de energía que apenas ha empezado a dejarse sentir y que seguirá creciendo. Los recursos del mundo entero ya se han reducido más allá de la mitad y se mueven hacia la posición de vacíos. Cualquier dirigente político actual se ve no solo frente a la realidad de los problemas del mundo, sino también con sus problemas locales por igual. Es cada vez más y más obvio lo que Carl Jung dijo, que el mayor peligro para la humanidad no es la hambruna, ni microbios, ni cáncer, sino el hombre mismo. Hambruna es inevitable. Al ver eso desenvolviéndose, eso quiere decir que el reino de Cristo se avecina. Esto quiere decir que 7 años antes de esto ocurrirá el rapto de la iglesia y eso quiere decir, amigos y amigas, que el Señor vuelve pronto. Esto es todo de esta enseñanza. Los eventos venideros arrojan su sombra por delante. Lo mismo es cierto en cuanto a las guerras y rumores de guerras, pestes y todas las demás cosas que constan en este pasaje bíblico. No es equivocado decir, al estudiar este pasaje, que estas cosas nos están diciendo que la venida del Señor está cerca. Es un error decir que todas estas cosas suceden primero y luego viene el rapto. No es eso lo que esto enseña. A la mayoría de hombres que conozco y que no conocen al Señor Jesucristo, estos problemas no podrían importarles menos. Están completamente absortos en la carrera de locos de su propia existencia diaria. Todo lo que les preocupa es cómo soportar la agonía de un día tras otro. Recuerdo haber leído en algún artículo que cuando uno reprime las cosas con las que no quiere vivir, en realidad no resuelve el problema, porque no se entierra el problema muerto, sino el problema vivo. Así el problema se mantiene vivo y activo en su corazón. ¿Saben? Nuestro mundo está lleno de hombres y mujeres que entierran vivos sus problemas. No es sorpresa que estén destrozándose. Lo que la profecía hace por usted, más que cualquier otra cosa, es que le da una perspectiva para el futuro, un conocimiento cierto de que Cristo tiene el control, que el mundo está en sus manos soberanas y que Él tiene un plan y un programa. Al estudiarlo y al verlo, se halla como uno encaja en Él y así se puede vivir cada día regocijándose en Jesucristo. Él puede venir hoy mismo, pero si no, voy a seguir viviendo mi vida al máximo, realizando lo que Él me ha encargado que haga. Jesús viene otra vez. Cristo viene otra vez, y su regreso está mucho más cerca hoy de lo que la mayoría de la gente piensa. Pero hay una gran anticipación de esto en nuestros corazones, y por eso decimos, Maranata, ven Señor Jesús. Mañana volveremos al libro de Daniel para comenzar el estudio del capítulo 8 y hablar de las superpotencias en conflicto. Espero que no se lo pierda. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El discurso sobre el Monte de los Olivos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.